Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy, pero muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Espacio que se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero y camarada Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randor Borges. Estaremos acompañando este día Fabiola Cecín, Vladimir Quintana, y en los controles, el amigo de siempre, Yolver Zambrano. Vladimir, sabes que se celebra mañana, ¿no? No sé. Mañana celebra 100 años del nacimiento de César Rengifo. Y celebrando hoy, el día de mañana, es importante señalar que el 14 de mayo de 1915 nació en Caracas César Rengifo y fue representante de las tendencias realistas en la pintura venezolana inspiradas por la pintura mexicana. Rengifo cursó estudios junto a Cruz Álvarez García y Rafael Monasterios en la Academia de Bellas Artes de Caracas entre 1930 y 1935. En el 36 y dentro del proceso de reforma de esa institución, cuando Rómulo Gallegos se desempeñaba como ministro de Educación, César Rengifo obtuvo una beca para especializarse en pedagogía en las artes plásticas en Santiago de Chile. En 1937 viajó a la Ciudad de México para inscribirse en la Academia de San Carlos y Escuela La Esmeralda, donde permaneció hasta 1938, especializándose en las técnicas del muralismo. Durante su estadía en la capital mexicana, Rengifo fue influido de manera significativa por la obra de Diego Rivera, alcanzando un estilo que se apartó de la perspectiva de la Escuela de Caracas y dio relevancia al mensaje social de la pintura gracias a un realismo fundado en una temática rural. Por esto adoptó una técnica que se aproxima a la de los primitivos italianos, de empaste liso y efectos de relieve claro-oscuro obtenidos con los tonos sombríos. En 1952 fundó el grupo de teatro Máscaras junto a Humberto Orsini. En el 54, con motivo del 15º Salón Oficial Anual del Arte Venezolano, obtuvo el Premio Nacional con su obra La Flor del Hijo y también el Premio Arturo Michelena en el Salón Oficial y en el Salón Arturo Michelena. En 1955 y 1956 realizó el vasto mural en mosaico a Malivaca, que narra el mito caribe en la creación del mundo, el cual se halla en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. En 1938, Rengifo inicia su trayectoria como dramaturgo. Los temas que lo inspiran, al igual que su pintura, son la cambiante realidad de Venezuela contemporánea, el petróleo, la opresión de los marginados y, de alguna manera, la contribución a la emancipación del proletariado moderno. Rengifo presentó el Vendaval Amarillo en el primer Festival de Teatro Venezolano en 1959. Junto a otros dramaturgos, marcó en este festival el inicio del teatro moderno en Venezuela. Venezuela recuerda y recordará por siempre al pintor, dramaturgo, poeta, periodista, escultor, director teatral, promotor cultural, político, muralista y un firme defensor de la identidad nacional, integrador de las artes en función de la humanidad y de sus necesidades de expresión. Como venezolanos debemos sentirnos orgullosos de los hijos insignes que ha engendrado nuestra patria. Es importante resaltar aquí, ¿no?, que Rengifo recibió el Premio Nacional de Teatro en Venezuela en 1980. Bueno, la Biblioteca Nacional, los trabajadores y sus trabajadoras rendimos homenaje a este insigne venezolano y por eso nuestra editorial de hoy fue llevada a este venezolano centenario cuyos restos pronto estarán en el Panteón Nacional. Y para recordarlo, de la voz del padre cantor, al pueblo lo que es de César. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero, donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Era tan delgadito, pero llevaba la fuerza de un trigal por dentro, y su explosión humana hizo añicos la desesperanza, y era un pájaro de rápido vuelo que volaba llenando de colores el viento, y con las mariposas y los peces y todas las flores de mi pueblo formó un solo color para los hombres y después siguió su vuelo. Como la llovizna de la montaña que entrecruza su espada con los rayos del sol. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Patria de tanta espera, ya tiene pasos de bisabuela, y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierbabuena. Y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierbabuena. Yo cuento la historia de un hombre innumerable y digo que sus manos eran sencillas, una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Su palabra lloran su viaje hacia el origen de Amalivaca. Yo digo que solo cambió de paisaje y para sentirlo vivo llevo un poco de su vida dentro de mi guitarra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. La la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la la la la la la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila, la la ila. La la la la la la valseadito. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Seguimos recordándole a nuestros usuarios y usuarias los contactos del programa Biblioteca Viva. Atención, atención, preparados los pulgares para que pulses ahí en tu celular inteligente y si no es inteligente también. Bueno, Continuamos con los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. 0212-562-7949, 0212-562-3953. Nuestra página web www.bnv.gob.be. Nuestro Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela. Nuestro Twitter, @biblionacional, en mayúscula. Y nuestra mensajería de texto, 0426-715-8001. Pulgares, en atención, que nos están informando ahorita que el grupo de personas que lleva el Twitter y el Facebook ya está listo, porque la semana pasada batimos récord, ¿no?, de Twitter. Y ya por ahí están tuiteando. Pendiente con Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Seguimos con los invitados que tenemos hoy. Un placer presentar a John Uzcategui, Ronald Martínez, Carmen Obando y Ramón Figueroa, funcionarios de la Biblioteca Nacional, pertenecientes al Departamento de Tecnología. Estaremos conversando hoy un poco sobre la tecnología de la información que actualmente está usando nuestra institución, la Biblioteca Nacional. Bienvenidos, un placer compartir con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría, como que ya rompiendo el hielo, ¿no?, vamos a hacerles una serie de preguntitas para que todos nuestros usuarios y usuarias puedan ser conocedores de las redes que estamos usando aquí en la biblioteca, ¿no? Comenzando un poco, ¿qué redes sociales está utilizando actualmente la Biblioteca Nacional? Ok, buenas tardes. En estos momentos disponemos de 5 redes sociales en nuestra página web. Tenemos el Facebook, que es Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Tenemos el Twitter, @biblionacional. Tenemos un canal de YouTube. Tenemos el Instagram, que es Biblionacional. Tenemos SoundCloud, que es Biblionacional. Para mayor información puede visitar nuestra página www.bnb.gov.be. ¿Cómo se han movido esas redes sociales últimamente? Bueno, por lo menos yo tengo aquí unas estadísticas donde podemos ver el movimiento que ha tenido nuestra página, que se inauguró desde el 20 de marzo. Recuerda, porque era un día después de Día de San José. Ajá, pero tú eres Ramón, ¿eres John o eres Ronald? Yo soy Ronald, disculpa. Ah, hola, Ronald. ¿Cómo estás? Bien, vale. Gracias, Vladimir. Mira, nosotros estamos trabajando en esta parte con una estrategia de posicionar el nuevo portal. Y en las redes sociales podríamos decirte que el día 9 de abril teníamos 1.880 seguidores. Para decirte, el día de hoy amanecimos con 3.644 seguidores. O sea, hemos duplicado el número de seguidores en un mes. O sea, un mes y cuántos días. El Facebook también ha aumentado, digamos, no tan considerable, solamente aumentó como un 10%. Teníamos como 1.558 usuarios que nos seguían y ahora tenemos como 1.855. Pero decirte que el avance que se ha dado con la biblioteca ha sido genial. Antes teníamos una página que era un poquito obsoleta. Gracias a la gestión del nuevo director, Sadie Loaiza, quien nos ha apoyado muchísimo, hemos podido sacar esta nueva página. Queremos que la gente la visite, la conozca y vea sus nuevas características, porque la otra página no tenía, por lo menos la otra página no tenía redes sociales. Esta tiene redes sociales, esta tiene la parte para las personas con discapacidad. Nos ayuda muchísimo, ayuda a estas personas. Bueno, Ronald, podríamos decir, o John, o Ramón, Carmen, que esta página como que resume, y bueno, no resume, como que hace la ampliación y la muestra de lo que en esencia es la Biblioteca Nacional en todo el territorio, porque aquí podemos apreciar todos los servicios que se prestan en la Biblioteca Nacional. Además tenemos una serie de noticias, de eventos, exposiciones, la atención con personas con discapacidad, la atención de niños, niñas, y sobre todo la reseña de los libros, que es tan importante. ¿Quién comenta eso? O sea, ¿es o no es la imagen de la biblioteca en el área digital? Mira, por lo menos esta semana vamos a tener la semana de la afrovenezolanidad. Exacto. Creo que lo dije bien, ¿no? Sí, y si no, que disculpen. hemos sacado algunas reseñas, las estamos mostrando, de la afrovenezolanidad. Y mira, yo creo que estamos invitando a la gente para que visite la página y que sea nuestro nuevo seguidor en Twitter, en Facebook, en Instagram. Bueno, y además de eso, el seguimiento que tenemos también en Twitter, gracias al programa Biblioteca Viva, el Twitter ha reventado las redes, ¿no? Según lo que tú tienes allí, pero ¿es por Biblioteca Viva o es por la insistencia que nosotros tenemos en la atención de los usuarios? Yo no sé, porque a veces uno se cae a coba también. Bueno, vamos a darle, creo que Fabiola también tiene una pregunta bien interesante por allí, a ver si le damos la oportunidad a John y a Ramón. Sí, bueno, quería preguntarles ¿qué aspectos novedosos a nivel de contenido contiene esta nueva página? Bueno, buenas tardes para todos los que me escuchan. Entre los nuevos proyectos, sí, John Ucati. Eres John Ucati. Entre los nuevos proyectos tenemos la Biblioteca Digital, que es un proyecto de un portal web que divulgue los patrimonios documentales históricos y contenido de la Biblioteca Nacional, considerando que existen una enorme dificultad al acceso a esas fuentes bibliográficas y no bibliográficas. La Biblioteca Nacional deberá ofrecer a los diferentes usuarios y usuarias y comunidad en general, recursos y servicios tales como el acceso a los distintos catálogos de la biblioteca. Es importante resaltar que la Oficina de Tecnología de la Información está realizando los previos estudios de análisis e investigación sobre las herramientas y aplicaciones que se van a desarrollar para la biblioteca digital. Bueno, por aquí tenemos una pregunta como, vamos a hacer, Fabiola, algo que se hace usualmente. Vamos a hacer una pregunta y decimos después, cuando regresemos de escuchar la pausa, sí, escuchamos la respuesta. Así es. ¿Cuál es la pregunta? No lo voy a decir todavía. Bueno, mira, yo le voy a invitar a todas y todos ustedes, en verdad, a todos los usuarios que si pueden, accesen ahorita a la página. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo la Biblioteca Nacional apoya decreto presidencial del ahorro energético. Sabemos, y eso lo conversábamos la semana pasada, que en la parte administrativa estamos trabajando de 8 a 1 de la tarde, pero que los servicios mantienen abiertos sus espacios con las mismas condiciones, puesto que no esta área de servicio no lo contempla el decreto de ahorro energético. Sin embargo, hay algo que si vamos a dejar el aire, pues ustedes lo contesten. Hay más de 50 computadoras en lo que es nada más el Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón, la sede de la Biblioteca Nacional. Con el ahorro energético, ¿cuántas computadoras quedan activas y cuántas quedan en el stand-by produciendo ahorro? Mientras tanto, el niño de hoy en día, que tiene que ver con esa área informática, ¿no lo has escuchado? Dame para matar a Yolver, el niño de hoy en día. Otra vez, ¿quién? Los pa' matarla. El niño de hoy en día, rapapapa. El niño de hoy en día, niño virtual. El niño de hoy en día, se porta mal. El niño de hoy en día, el niño ya es un man. El niño de hoy en día, esa información. El niño de hoy en día, esa televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. Sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. El niño de hoy en día no maneja bicicleta, está en internet manejando escopeta. Lo espiritual se va por la boceta y el mundo virtual se adueña del planeta. El niño de hoy en día se quita la careta, dice grosería, no te respeta. Rebelde sin causa, rebelde sin meta, le falta un buen consejo y un jabón en la jeta. El niño de hoy en día maltrata a las mujeres, después que las insulta, dice que la quiere. El niño de hoy en día solo busca placeres y el niño del ayer se nos muere. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha tele, mucha televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. Cuando era niño todo era diferente. No te imaginas lo que pasaba en mi mente. Mucha música, mucha flauta pa' mi gente. Y a los 12 años ya saltaba la pared del frente. A los

cumple, o sea, es su centenario también. Y bien, con otras actividades, mañana igualmente están invitados para el estreno de un documental de Eric Splinter en la sala Cinemateca Celar, titulado Cuatro Cuerdas, Una Patria. Esa actividad se va a realizar en la sala Cinemateca Celar a las 4:30. Por supuesto, va a estar hablando el propio Eric Splinter de su producción. Y para la próxima semana de esta fiesta que hace la Cinemateca, también vamos a lanzar un nuevo título de la colección de la Fundación Nacional de Andrés Agustín, que se llama Dos Largos, Cortos Dos. Son producciones, es un disco que contiene varios de los documentales realizados por Andrés Agustín. Están invitados entonces para todas estas actividades. Muchas gracias. Escuchaban palabras de Rafael Gil, coordinador de programación de la Cinema. Y es que durante la celebración de este 40 aniversario y rumbo a los 50 años, la audiencia es también protagonista, pues podrá participar activamente en concursos, cineforos y conversatorios que prepara esta institución. Asimismo, se prevé el lanzamiento de 4 concursos nacionales cinematográficos, crónica y artesanía sobre el cine y de juguetes. Proyectos pedagógicos de aprendizaje. Los invitamos a participar. Para mayor información, visitar además la página de la Cinemateca, www.cinemateca.gov.be. Alba Ciudad 96.3 FM reportó para ustedes Johnny Marquena. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Un día el comandante Chávez nos contó que a pesar de su juventud, él es un hombre de gran dedicación al trabajo, un revolucionario a carta cabal. Nos recordó que lo vimos en muchas circunstancias, en muchas situaciones, asumiendo difíciles tareas, en distintos frentes de batalla, con su mano firme, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su corazón de hombre del pueblo. El comandante tiene razón. En su primer año de gestión, el presidente Maduro ha estado subordinado a los intereses del pueblo, dirigiendo los destinos de esta patria. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Mientras estamos en la oficina, sigue estos tips para aportar un granito de arena con el plan de ahorro energético. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y venía la brisa, la apagaba. La computadora, al igual que los aparatos electrónicos, debe ser apagado cuando no se esté utilizando. Pero si el tiempo fuera de la computadora es poco, apaga el monitor. El ascensor de la oficina es útil cuando se tiene problemas físicos o hay que subir a pisos muy altos. Si te diriges a un segundo o tercer piso, utiliza las escaleras. De este modo, no solo ahorrarás energía, sino que estarás haciéndole un cariñito a tu salud. Apaga el interruptor y enciende la conciencia. La Madre Tierra te lo agradecerá. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, le recordamos a todos los usuarios y usuarias de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que estamos conversando con los compañeros y compañeras de la Oficina de Tecnología e Información del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, entre ellos la queridísima y siempre bella Carmen. Gracias. El no siempre bello y mucho menos hermoso Ramón Figueroa. A su lado, John. Después, bueno, está Fabiola, que siempre está con nosotros aquí, y el otro gran amigo Ronald, que ya recibió mensaje de que la familia toda está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 y no es nada, sino que le pidieron que grabara el programa porque el 31 de diciembre ante el cañonazo lo van a escuchar. ¿No es así, Ronald? No lo estoy grabando. Ah, bueno. Ah, no lo está grabando. Bueno, mira, en la página de Alba Ciudad también, para hacerle la publicidad a Alba Ciudad, ahí pueden descargar el programa. Creo que a los 5 minutos de terminar el programa ya está disponible. Pueden descargarlo ahí, programas grabados, El Tren de la Cultura, Biblioteca Viva, miércoles de 3 a 4 de la tarde. Ahí está completico, ahí no hay excusa para no escuchar esto. Hablábamos de, antes de ir al corte, el pase de prensa, de lo que es el ahorro energético y cómo la Biblioteca Nacional se suma a este decreto de ahorro energético. Decíamos que el horario administrativo está de 8 a 1 de la tarde, los servicios, porque son servicios y al pueblo en su necesidad de información y conocimiento hay que brindarle todo a lo que nosotros tenemos en el haber, todos esos libros, todos esos formatos en CD, en libros raros, en manuscritos, en folletos, en mapas, todo lo que tenemos allí. Se está prestando el servicio en horario normal. Pero la pregunta era, de casi 50 o más de, perdón, 500 computadoras que hay nada más en el Foro Libertador con el ahorro energético de manera porcentual, ¿cuánto es el ahorro? ¿Cuántas quedan encendidas por lo menos en materia porcentual? Bueno, Vladimir, te puedo comentar que estaría entre un 10 a un 15% que quedan encendidas durante el día. O sea, es decir que el ahorro es significativo más allá que hay un cese de luz, se apaga la electricidad de las oficinas, algunas quedan funcionando porque, bueno, tienen que prestar unos servicios prioritarios de la parte administrativa, pero entonces es bastante significativo el ahorro. La gente dirá, no, porque apagaron la luz, no, pero es que todas las computadoras también están apagadas, quedan un 10, un 15% encendidas. Exacto. Ah, bueno, entonces ya saben que nosotros en la Biblioteca Nacional andamos en la onda verde del ahorro energético. Apaga la computadora, si no puedes apagar el monitor, lo único que no puedes apagar de 3 a 4 es la radio. Así es, porque tienes que escucharnos, tienen que escucharnos. Mira, Ramón, te voy a hacer una preguntita ya que hoy no has querido hablar. ¿Podrías hablarme un poco qué es el catálogo SISBIC? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el...? ¿Qué significa? Primero, ¿qué significa SISBIC? Buenas tardes, mucho gusto. Soy el licenciado Ramón Figueroa, trabajo en soporte en la Oficina de Tecnologías de la Información de Biblioteca Nacional. Y bueno, con gusto responderé tu pregunta, amiga. El catálogo es como decir, ¿cómo se llama? La base de datos, pues, donde se consulta toda la información que hay en la Biblioteca Nacional, en nuestra institución, de la memoria, pues, del país. Y por supuesto, anteriormente, el recuerdo para una persona que vaya a un catálogo es los ficheros manuales, no, de fichitas, ¿no? Pero por supuesto es un catálogo automatizado, actualizado a la época moderna. Pues Biblioteca Nacional tiene una historia larga de catálogos automatizados. En otra época nosotros utilizábamos un sistema que se llamaba Noti, ¿no? Que era un sistema con software propietario que venía de los Estados Unidos y que era un poco complejo. Pues era un IBM y todo era software propietario. Desde el año 1976 hasta el 2012 se estuvo con ese sistema, ¿no? Muchas personas que hayan ido a la biblioteca se recuerdan, ¿no? Se deberían recordar que era una pantalla verde y eran unos códigos un poquito no muy amigables, pues, tediosos. Y a veces había que llevar un poquito querosén para que por si acaso se apagaba, ¿no? Sí. Desde el año 2012 hemos migrado a software libre, pues, en cumplimiento del decreto T350, de que ya no tenemos esa esclavitud de los software propietarios, de los sistemas que hay que pagar una licencia sumamente cara. Ese tipo de cosas, migramos a un software mucho más amigable que corre por internet, incluso pueden consultarlo en la página la página de internet sispibnb.gov.be. Entonces les aparece una página que está el catálogo accesible al público, ¿no? Entonces pueden hacerse búsquedas avanzadas, se busca por tema, por materia, por palabra clave, todas las cosas que sean de interés para la persona y les sale una lista, ¿no? He instalado versiones. Este software es un software que se está utilizando basado en un sistema que se llama COBA, que viene de Nueva Zelanda, y es muy amigable, y estamos instalando las versiones cada vez más recientes para ponerle más servicios al público, por lo menos tener imágenes de libros ahí metidas, hacer consultas a videos, a PDF, a documentos ya directamente full texto. O sea, la idea es como ampliar la variedad de servicios que no podían ofrecerse en otras oportunidades, pero ahora sí se ofrecen. No sé si hay algún detalle que quieran... Sí, cómo no, porque Ramón, ahorita estoy viendo lo que es la página de la Biblioteca Nacional y en su linda entrada dice catálogo en línea. Entonces, fíjate, yo me meto ahí y me parece buscar por palabra clave. Y creo que puedo cambiar aquí, sí, tema, título, autor. Entonces, por ejemplo, yo pongo autor. Y quiero que el autor sea Rengifo César. Vamos a ver qué, por dónde buscar. A ver, estamos buscando. Bueno, aquí me aparece toda la bibliografía de César Rengifo. Y pueden accesar, aquí están las mariposas de la oscuridad, drama en tres actos por César Rengifo. Es un tipo de libro normal, forma drama, audiencia para todo tipo de público, editorial Fundarte 2014 y la disponibilidad. Aquí el usuario y la usuaria ya sabe dónde puede conseguir este libro. Copias disponibles para el préstamo en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, libros y folletos de la Biblioteca Nacional, en la ubicación de colecciones, y te da lo que es la cota, ¿no? El número de identificación del libro y el vendaval amarillo. Aquí sale toda la bibliografía de lo que es ese Rengifo. Entonces, esto es de gran utilidad para los usuarios y usuarias que a veces llegan y a lo mejor por miedo escénico llegan a la biblioteca, no saben cómo preguntar o le da pena, no sé. Entonces, bueno, usted en su casa o en algún infocentro, porque inclusive pueden llegar aquí a la biblioteca, tenemos este servicio de catálogo en línea, pero también hay un infocentro. Usted entra en el infocentro, se mete en la página de la Biblioteca Nacional, catálogo en línea, pone el autor o el título también del libro y ahí le dicen dónde lo va a buscar. Y anota su número de referencia y mira, yo vengo buscando este libro. Y eso lo va a adquirir de una manera más que inmediata. Primero, por la vocación de servicio de los trabajadores y trabajadoras que están en Biblioteca Nacional. Segundo, que si lleva la cota se los consigue en el número del libro mucho más rápido. Así que hagan la prueba y me llaman ahorita aquí o mandan su mensaje por el Twitter, @Biblionacional. O lo escriben en el Facebook, la experiencia que tuvieron accesando la página de la Biblioteca Nacional. Fabiola, todo tuyo. O también por nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. Y continuando con esta ronda de preguntas, ya para finalizar, ¿no? ¿Cómo una página web con su intranet y de la mano con sus redes sociales ayuda a una institución como la Biblioteca Nacional? Fabiola, mira, yo creo que decirte que el trabajo que tenemos nosotros con la página web y con la intranet es un trabajo, digamos que arduo, porque estamos hablando de un proceso que lleva más de un año. Hemos involucrado a más de 68 personas en esta elaboración de esta página. Aquí tenemos unas personas que son titulares, otras personas que son suplentes, tenemos diseñadores gráficos, tenemos un arquitecto de la información, que es el señor Santos Gimio, tenemos un community manager, que es Francisco Enríquez, que nos ha ayudado muchísimo en la publicación y en la promoción de la página. Mira, ¿qué nos gustaría, por lo menos, o qué nos ayuda la biblioteca, por lo menos en la parte de la globalización? Ahorita estaba viendo las estadísticas de Google Analytics, y hemos visto personas que nos visitan desde Kenia, Uruguay, Inglaterra, Emiratos Árabes, Bulgaria, Japón. Estoy viendo que desde el Vaticano también se metieron. ¿El Papa Pancho no está siguiendo? Posiblemente. No, seguro. Bueno, tú la página la puedes ver desde un celular, desde un móvil o desde una tablet. Son ilimitadas las posibilidades que tiene la página. La página tiene una tecnología que se llama Responsive, que permite adaptarse a cualquier dispositivo. Yo pienso que lo más importante de todo esto es la integración que tuvimos todo el personal de toda la biblioteca, porque no es fácil trabajar con tantas personas y con tantas, digamos que, puntos de vista distintos. Y logramos tener esto, fue difícil para nosotros. ¿Cuántas reuniones, Carmen? ¿Fueron más de 30 reuniones de trabajo? Sí, más de 30 reuniones tuvimos que hacer, pero todavía estamos en eso, ¿no? Porque todavía seguimos trabajando para seguirla actualizando en todo lo que se pueda. No, y también importante que los usuarios y usuarias que están viendo la página puedan emitir su opinión. No sé si tienen, ahí se verdad que no me metí, si tienen una parte de sugerencias, o lo pueden hacer a través de las redes sociales, ¿no? Del Facebook, del Twitter, para que los usuarios, bueno, aprecien y puedan aportar también sus ideas sobre la construcción, porque esta página no fue que se construyó, se quedó allí, sino que está en construcción permanente, ¿no? Al igual que, bueno, estamos construyendo patria y no la sabemos toda, hay cosas que vamos aprendiendo en el camino. Y qué importante sería que los usuarios y las usuarias asumieran ese precepto constitucional de participación, protagonismo y corresponsabilidad, ¿no? En este caso. Ajá, ajá. ¿Qué pasó? Se le comió la lengua en los ratones a ustedes. Bueno, ajá. ¿Qué pasó, Ramón? ¿Iba a decir algo? Ah, ¿no te vas a decir nada entonces? Sí, que Ramón quiere música. Ah, ok. Y esa es la seña que están haciendo más señas que a Pascasio en la esquina de música. Sociedad. Todos ustedes no conocieron a Pascasio. En la Biblioteca Nacional hay unos libros bien interesantes. Y vamos a ver si lo ponemos por aquí como una reseña. Se llama la esquina de Caracas. La esquina de Sociedad, cuando hace relación a ese... Vamos a tener una ahorita una sección que se llama Las Esquinas de Caracas, se llama Conoce tu localidad. Ajá. Ah, bueno, Conoce tu localidad. Conoce tu localidad. Bueno, sí. para que vos veáis, o sea, que las reuniones siguen pendientes y hasta Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, participa en la construcción de la página. Claro. Bueno, y como dicen los amigos por ahí, esto es un proyecto bandera de la Biblioteca Nacional. Es un proyecto bandera del gobierno bolivariano, gobierno revolucionario, que es llegar a la mayor cantidad de pueblo posible, porque sabemos que la información está al poder y el mayor poder del pueblo es el conocimiento. Y como es un proyecto bandera, y como aquí escuchamos las cosas de todo el mundo y que nos están escuchando allá, el Papa Pancho en el Vaticano, mi tocayo Putin allá en Rusia también está pendiente de la página de la Biblioteca Nacional. Como esto es un proyecto bandera con aterciopelado, Jolfer, bandera. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Entre los objetivos de la Biblioteca Nacional es integrar, impulsar y promover la lectura. De esta manera compartiremos con nuestros usuarios y usuarias algunas reseñas bibliográficas. Arte y ecología, una experiencia de integración. Ortiz Casanova Belisario y González, Caracas Ediciones, Universidad Bolivariana de Venezuela. En esta obra se enseña al lector una nueva manera de orientar los procesos educativos dentro de la interacción con la naturaleza, valoración del hecho creativo, discurso del artista, entre otros conceptos, para construir una sociedad humanista. Este libro publicado en el 2012, es un producto de proyecto educativo realizado por un colectivo de docentes para la Cátedra de Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana. Para su conformación, se realizaron diversos talleres que integran la experiencia creativa con el color, el sonido y la ecología. A través de la búsqueda de su expresión plástica, sensibilizan al participante ante el espacio geográfico y los recursos naturales. De esta manera, va redescubriendo su posibilidad de crear. Continuamos con otro material bibliográfico, Biografía Afrovenezolana, compilación de Ramos Güedes y José Marcial. Recopilación bibliográfica del tema afrovenezolano es un gran aporte a los investigadores interesados en el hombre africano y sus descendientes en Venezuela. Desde la época colonial hasta la actualidad, haciendo referencia desde el punto de vista socioeconómico, histórico, antropológico, demográfico, sociológico, religioso y cultural. Sin embargo, quedan aspectos que requieren ser analizados con mayor profundidad, como los referentes a la participación en las luchas sociales, su verdadera procedencia del continente africano, la significación del régimen colonial esclavista americano, el papel de trabajo esclavo, su aporte al desarrollo industrial de las metrópoles europeas y la discriminación racial, entre otros. Internet, metadatos y acceso a la información en bibliotecas y redes en la era electrónica. Una compilación de Filiberto Martínez y Lina Escalona. En estos momentos en que los bibliotecólogos se están esforzando para adaptarse a los cambios acelerados que los nuevos formatos de información han traído a nuestra disciplina, este tema cobra una mayor relevancia. Ciertamente, las nuevas formas de generar, distribuir y consultar información en forma electrónica han traído grandes retos para la organización de este tipo de información que están siendo discutidos a nivel internacional. El objetivo de esta obra es difundir las opiniones de destacados bibliotecólogos a nivel internacional y analizar las características de los sistemas de metadatos usados en la organización de información electrónica. Tetralogía del Petróleo, César Rengifo, Editorial Monte Ávila Editores. Un protocolo y cronología de Orlando Rodríguez contiene cuatro piezas teatrales: La Mariposa de la Oscuridad, de 1951 a 1956, El Vendaval Amarillo, en 1952, El Raudal de los Muertos Cansados, de 1969, y Las Torres y el Viento, de 1969. El prolonguista se pregunta si la dramaturgia a lo largo de la historia ha sido el gran testigo de su tiempo y dónde quedó registrado el impacto que ha significado. Desde comienzos del siglo XX, la explotación petrolera con su secuela de efectos en todo el quehacer nacional. Bueno, Vladimir, sería bueno, ¿no?, que profundicemos un poco y que informemos a nuestros usuarios y usuarias sobre las noticias que tiene la Biblioteca Nacional de Venezuela, encargado de nuestros periodistas de informar y promover cultura. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy esperando que lo diga. Bueno, mi vida, pero mientras yo lo busco, tú me salvas. No, ya por ahí van a decir que estamos tirando flechas. Esto es a propósito. No, que están tirando flechas. No, aquí está. Por ejemplo, a través del Twitter de la Biblioteca Nacional, ¿qué estamos diciendo nosotros? Son actividades que estamos acompañando. Primero, que ya estamos al aire. Segundo, que este 14 de mayo los llamamos a todas y todos al Maratón de la Lectura, Plaza Bolívar de Caracas, desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Yo creo que es bueno. Y otras actividades o noticias que nosotros estamos promocionando es que el representante diplomático de Corea del Sur visitó la Biblioteca Nacional. Además de la noticia que ya habíamos hecho eco, la Biblioteca Nacional apoya decreto presidencial del ahorro energético y también en el Día de la Madre con grandes conciertos. Ese es lo que quería decir yo. Claro, porque te montaste en la tarima y empezaste a cantar. No, el eso, ego te porque... mata. Y no, eso era lo que yo iba a decir. Ni siquiera iba a decir ¿Ustedes eso? ¿No le escucharon a ella cantando el Día de la Madre? Claro, menos que hacían que ustedes ahí, si eso era para la madre. ¡Ah, sí fueron! Está bien. ¿Vieron? Se celebra el Día de la Madre, pero fuimos todos. Sí, pero ya me quitaste protagonismo, ahora vamos con otro. Bueno. Continúa. Pero cantate bonito. Sí, yo sé, mi amor. Ese era lo que tú querías que diera. Es que yo todo lo hago bonito, gracias. Ah, bueno, dime qué pasó con Jesús Kumare. Bueno, ya va, que ni siquiera he entrado a la broma. Bueno, Jesús Kumare Chávez se constituye en un referente de respeto y dignidad hacia la mujer. En la Casa José Martí fue dictada la conferencia El papel de la mujer en la historia, dictada por Jesús Cumares, historiador y cronista. El pasado 8 viernes de mayo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de sus entes adscritos del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca y la Casa de Nuestra América José Martí, conjuntamente con INAMUJER, presentó El papel de la mujer en la historia, conferencia dictada por Jesús Cumares, historiador, especialista en historia militar, cronista oficial del municipio Barca, columnista de Últimas Noticias y conductor del programa La Hora del Cronista, transmitido por Radio qué, Vladimir? Bueno, usted llega el... Mira, hay varias marcas de Uruguaya, radio. Uruguaya, 94.5 FM. Ah, no, porque hay varias marcas de radio. Y después tú puedes sintonizar lo que tú quieras en cualquiera de ellas. Pero nosotros recomendamos Alba Ciudad 90. Y 6.3 FM. Bueno, señoras y señores usuarios y usuarias, amigos, amigas, creo que hemos llegado ya al final de este tu programa, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Se despide. Un placer, Fabiola Ceci. Está Carmen, Ramón, pero deja John que ellos y se, Ronald. Pero deja que ellos se despidan. Pero solo, Carmen, por favor, despídete tiempo. Con tu bella voz. Se da bomba hasta para acomodar el micrófono. Mira, se le cayó hasta la cartera, está botando todo. Vale. Ay, Vladimir, tú siempre. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo me despido por el momento. Esperemos que volver a estar aquí con... nuevas, a traerle nuevas informaciones de lo que se ha hecho. Bueno, ¿se despide? De seguro que sí. Me despido de ustedes. Y aquí está el chico más hablador del día Ramón de hoy. Figueroa, se despide de ustedes. Figueroa. Estamos a la orden en la OTI, Oficina de Tecnologías de la Información de Biblioteca Nacional, para alguna consulta, alguna necesidad de información. Estamos a la orden por allá, en nuestras oficinas. ¿Aquí el amigo? Se despide John Oscate, igualmente estamos a la orden por las oficinas de Tecnología de la Información. Bueno, me despido, Ronald Martínez, esperamos que nos sigan mucho, mucho en Twitter, por Facebook también y por las demás redes sociales. No, pero dale las gracias a los que te están escuchando ahorita, allá, a los familias. Muchas gracias a todos. ¿Qué mamá? Saludos, Fabiola, despídete. Un beso, bueno, verdad que no puedo decir nos vemos porque él siempre me regaña. Hasta el próximo miércoles. Bueno, sí, nos podemos ver por la radio, ya que nuestro fotógrafo aquí, Ronald Montaño, Francisquito, le decimos con cariño, está tomando las fotos que van a ser publicadas, no sé, creo que en el Facebook y en el Twitter, Francisquito. Así es. Bueno, muchas gracias a Joffre o Jolmer. Jolmer Zambrano. Jolmer Zambrano. Un inmenso placer haber estado con todos y todos ustedes. Les habla Vladimir Quintana. Se les quiere y de gratis. Pero no nos vamos así nada más, sino que hay viejos tiempos y hay nuevos tiempos. Ramón hablaba de aquellas computadoras que había que echarle carbón y que no sé para que aprendieran. Hoy estamos actualizando todo lo que es la plataforma tecnológica de la Biblioteca Nacional para prestar un mejor servicio a la ciudadanía haciendo patria. Pero también hay viejos tiempos. Y con viejos tiempos nos despedimos, ¿verdad, Joffre? Hasta la próxima semana. Jolmer, un beso. Jolmer, Joffre. Me fascina Jolmer.